Fábula número 6 de Fábulas Literarias de Tomás Iriarte. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Monse González. El mono y el titiritero. Sin claridad no hay obra buena. El fidedigno padre Valcedebro, que en discurrir historias de animales se calentó el cerebro, pintándolos con pelos y señales, que en estilo encumbrado y elocuente del unicornio cuenta maravillas y el ave fénix cree a pie juntillas. No tengo bien presente si es en el libro octavo o en el nono. Refiere el caso de un famoso mono. Este, pues, que era diestro en mil habilidades y servía a un gran titiritero, quiso un día, mientras estaba ausente su maestro, convidar diferentes animales de aquellos más amigos a que fuesen testigos de todas sus monadas principales. Empezó por hacer la mortecina. Después bailó en la cuerda a la arlequina, con el salto mortal y la campana, luego el despeñadero, la espatarrada, vueltas de carnero y, al fin, el ejercicio a la prusiana. De estas y de otras gracias hizo alarde, mas lo mejor faltaba todavía, pues, imitando lo que su amo hacía, ofrecerles pensó, porque la tarde completa fuese y la función amena, de la linterna mágica una escena. Luego que la atención del auditorio con un preparatorio exordio concilió, según es uso, detrás de aquella máquina se puso, y durante el manejo de los vidrios pintados, fáciles de mover a todos lados, las diversas figuras iba explicando con locuaz despejo. Estaba el cuarto a obscuras, cual se requiere en casos semejantes, y aunque los circunstantes observaban atentos, ninguno podía ver los portentos que con tanta parola y grave tono les anunciaba el ingenioso mono. Todos se confundían, sospechando que aquello era burlarse de la gente. Estaba el mono ya corrido cuando entró maese Pedro de repente, e informado del lance, entre severo y risueño, le dijo: «Majadero, ¿de qué sirve tu charla sempiterna si tienes apagada la linterna? Perdonadme, sutiles y altas musas, las que hacéis vanidad de ser confusas. Os puedo yo decir con mejor modo que sin la claridad os falta todo». Fin de la fábula número 6.